Bueno, pasamos entonces al punto número 14, que es moción presentada por el concejal de San Borondón, solicitando se tomen las medidas necesarias para acondicionar los solares de Playa Blanca. Tiene la palabra. Ay, perdón, primero el acta. Vista la moción presentada por el concejal de San Borondón, solicitando se tomen medidas necesarias para acondicionar los solares de Playa Blanca, debatida la misma previa deliberación de los reunidos, se aprueba la referida moción por unanimidad de los reunidos. ¿Tienen la palabra? Como dije en la comisión informativa, yo en su momento lo que presenté fue una solicitud al ayuntamiento, para el grupo de gobierno, para que se tomaran medidas respecto de una problemática que nosotros estábamos observando que existía en el municipio. Y bueno, se traslada como moción. No tenemos ningún inconveniente en defenderla como una moción y así, pues todos los partidos políticos que aquí estamos votaremos si estamos de acuerdo en lo que el Partido San Borondón solicita en este caso, ¿no? Y leo un poco lo que es la... No está redactada como moción, pero resumo un poco. Estamos observando de que tenemos muchas quejas de vecinos en el municipio, en concreto en Playa Blanca también, en solares que están vallados, que en su momento se otorgó unas licencias para construcción, se empezaron a hacer los hoyos y mover la tierra, y al final se quedó en el estado que está con vallados, ¿no? Muy céntrico y muy dentro del pueblo de Playa Blanca en este caso en particular, y también en el municipio de Yaiza hay diferentes solares que hemos ido observando donde se vierte mucho escombro y muchos enseres, ¿no? Precisamente ayer una vecina del municipio me manda por WhatsApp imágenes y fotografías de unos solares que me pondré en contacto con ella a ver dónde es eso, donde se ven enseres, bicicletas botadas, colchones. Entonces lo pondré en conocimiento también al concejal para que lo tenga en cuenta y si se puede actuar al respecto. Entonces es una problemática que existe también. Yo no sé si hay una ordenanza que regula o no regula, o que la ordenanza, basándonos en esa ordenanza, podamos sancionar a los dueños de esos locales, de esos solares, por si no se actúa al respecto, si se le primero se le pide de que acondicione ese solar y que no esté escombros o enseres en ese solar botados, pues mantenerlos limpios. No sé si hay una ordenanza o no que lo regule, pero sería, si no la hay, sería interesante elaborar una ordenanza para que en un momento dado, si hay que sancionar a esos propietarios de esos solares, una vez que se notifique de que se acondicione, para la imagen de nuestro municipio, y sobre todo en Playa Blanca tenemos conocimiento de que donde está el parking del Hiperdino, ese vallado que está ahí en esos solares, los propios vecinos del mismo edificio, las bolsas de basura las lanza directamente. No se molestan ni bajar a tirar la basura al contenedor, sino las lanzan hacia el propio solar que está justo enfrente vallado. Hay muchísima basura allí, y en otro solar también, justo a la entrada del pueblo de Playa Blanca, donde está la farmacia, hay un vallado, la parte de ese vallado está rota, es un peligro de acceso a los niños también, viendo todo el foco de infección que hay ahí con un montón de seres y de plagas, que también los vecinos de la zona se están quejando de que hay muchísimas plagas, ¿no? Entonces yo creo que sería interesante actuar al respecto y buscar medidas, dotar medidas para que, si hay una ordenanza que lo regule, pues que se ejecute la ordenanza y se le ponga en conocimiento a los propietarios. Y si no, pues regular una ordenanza donde se pueda obligar a esos propietarios a que mantengan un orden en esos solares, como imagen, sobre todo, ya te digo, en Playa Blanca es una zona turística que no podemos dar ese tipo de imagen, ¿no? Entendemos que hay que regularlo. Y esto es un poco la moción que queremos trasladar. Muy bien, tienen la palabra. Ganemos la segunda. Bueno, estamos totalmente de acuerdo con la propuesta que ha hecho San Borondón y la votaremos a favor. No obstante, si no recuerdo mal, hablando referente al vallado que tenemos enfrente de la farmacia, creo que ese vallado pertenece a Domingo Rodríguez. Creo también entender que desde septiembre del año pasado está denunciado. No sé cómo lleva los trámites de esa denuncia. Tengo entendido que... ¿Qué denuncia, Ramiro, concreta? Desde septiembre, el solar ese está denunciado... ¿Pero qué se denuncia respecto a ese por solar? Parte de la por el tema sanitario, porque hay ratas, etcétera, etcétera. Allí por allí pasó la policía local y creo entender que en el pleno del 29 de enero, yo lo comenté, porque existe también que el cerrado no está totalmente cerrado. hay una puerta, no tiene puerta donde... Sí, eso lo comentaron ustedes, que sí tiene portón, pero como que estaba abierta siempre. Sí, no tiene portón, hay vehículos que se meten ahí, hay niños que bajan a jugar ahí. No, pero la denuncia sanitaria no tengo yo constancia, ¿eh? Y pues dudo. Pues deberíamos verlo, y ahora mismo no tengo esa documentación, pero me parece ser que con fecha de 29 de enero... Vamos a anotarlo porque creo que existe una denuncia por parte de la policía local referente a ese vallado. Creo que hubo también, se le notificó y no sé cómo queda la denuncia esa. No obstante, la seguiré estudiando para ver si igual posiblemente me he confundido, pero tengo conocimiento de eso. Vale, de septiembre de 2005 la policía local toma referencia, me parece que por parte de una denuncia de referente a locales. Por eso le digo que votaremos a favor la moción de San Borondón en referente al tema de los recintos que no estén totalmente acondicionados. Vamos a ver, ahí hay un problema. Bueno, Coalición Canaria tiene la palabra. Sí, está claro que nosotros vamos a apoyar esta moción porque indudablemente la imagen que se está dando no es la idónea en cuanto a limpieza, pero yo diría que tampoco es la idónea en el propio vallado, a la entrada de un pueblo turístico, tantos años ese vallado, en muchos casos ya roto y en malas condiciones, pues bueno, no sé si el ayuntamiento tendrá algún pensamiento, alguna forma de que lo restituyan, de que lo hagan en bloque, pintarlo de blanco, algo más curioso, lo ideal sería que se hiciera la obra, pero visto que me da que eso tiene todavía para... Tiene una demanda el plan general por ese solar. Para largo tiempo. Pues porque claro no se está conforme por parte de la propiedad, no se está conforme con la ordenación de ese solar. Bien, pues está claro. Entonces, la obra va a tardar, me temo. Sí, pero bueno, se pueden tomar medidas en cuanto entonces, al vallado. Entonces vamos a ver las medidas que podemos llegar con respecto al vallado. Muy bien, pues nada más. Vamos a ver, tienen razón, incluso, yo no recuerdo exactamente la fecha, se le hizo un requerimiento al propietario para que amurallara. Y una parte está amurallada, que es donde se colocó este portón, que ahora no sé si está o no está, o si está abierto o está cerrado. Igual Yurena sabe que yo le veo el coche ahí aparcado por allí. Entonces, pero existe portón, Yurena. No, no existe portón. Ya no existe el portón, vale. Entonces, ahí en su momento se le requirió y se valló solo una parte y se colocó ese portón, que parece que la medida no ha sido efectiva porque ahora no está el portón. Eso es una cosa. Luego, el que vierte en basura también, el que se le ha requerido muchas veces también, el que el otro que comentábamos en la comisión que está cerca del Hiperdino, pues también, que lanzan las bolsas desde las viviendas también, que se manda a limpiar y que se limpia también, y que a los dos días está igual otra vez. Tenemos también un problema de civismo. O sea, tenemos un problema porque nos gusta mucho echar la culpa a los demás, pero no somos capaces de reconocer que somos los ciudadanos los que estamos fallando. ¿Sí? No es posible que en Playa Blanca, que desde luego son insuficientes los servicios que tenemos a día de hoy, que se está trabajando en la externalización de la limpieza con maquinaria para Playa Blanca también, pero oye, ahí hay camiones, los camiones van y quitan, y es que empiezan por una punta, terminan por la otra, y tienen que volver a empezar. Y luego está otra problemática de la moción que vamos a votar a favor y estamos de acuerdo, que es el vertido de escombro. El vertido de escombro no se puede autorizar en ningún sitio, porque por ley los escombros usted los debe verter en sitios donde sean gestores autorizados. Ahí tiene el mismo tratamiento, más o menos, como el del aceite, las gomas, en fin. Entonces, ahí se le ha enviado una carta a todos los transportistas del municipio, porque desconocemos los de Lanzarote, pero del municipio, informándoles de la existencia de esta ley y del cumplimiento de la misma. Porque da igual que sea propiedad suya o no, lo que no se puede hacer es vertir esos escombros en un sitio que no está autorizado para ello. Vale, entonces esa carta ya se envió y el que advierte no es traidor, y a la siguiente pues comenzaremos a tramitar el procedimiento que luego tendremos que remitir a la consejería correspondiente de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, porque aquí la competencia no es municipal. Sí es municipal a unos efectos, pero no a otros. Entonces, ya le digo que eso se ha hecho. Y bueno, vamos a ver si hay colaboración o no. Si no hay colaboración, pues no te dejan sino la vía del procedimiento sancionador, que es duro, ¿eh? Que en este caso es muy duro. Pero vamos a votar a favor. Entonces, unanimidad por lo que hemos hablado, ¿verdad? Unanimidad.